Doble 9. Doble 9, la 99. En Doble 9, la radio rock, escuchamos a Burton Cummings con Heard on the News, también Black Keys con Go Hosier, Nobody Soldier y Franz Ferdinand Audacious. Son las 11:40, una pausa en Doble 9 y seguimos con más. Descubre el auto de tus sueños. Ven a Autoland Ford. Sí, en Autoland encontrarás todos los modelos de Ford, así como la nueva Territory SUV, la evolución del diseño, funcionalidad, tecnología inteligente y seguridad. Y con bono de hasta $4,500, solo por pocos días. Visita nuestra tienda Autoland Ford en Avenida República de Panamá 4628 Surquillo y realiza un test drive de tu próximo Ford. Además, pregunta por nuestros bonos y beneficios exclusivos. Ven a Autoland Ford y encuentra tu próxima aventura. Autoland Ford. En Embo, cada detalle importa. Con diseño y calidad en cada prenda, creamos camisas de 100% algodón, polos, blazers, ternos, pantalones y bermudas que combinan versatilidad y creatividad local. Embo, visítanos en Jockey Plaza, Plaza San Miguel, Real Plaza Salaberry, Senco La Molina, Larcomar, en Emilio Cabenecia 268 y en www.mpo.com.pe. Embo, diseño en serio, no en serie. Atención fanáticos de Vaccines, ya pueden escuchar la entrevista de Tommy Gunn con Vaccines en Instagram y en el Facebook de Doble 9. Doble 9 de la radio Rock en Lima, 11:41 a esta hora, te hablo de Silvestre. En verdad, en cualquier momento es buena idea hablar, pensar y pedir algo de Silvestre. Soy silvestre.p, es nuestra página web para pedidos. Te atendemos de 7 de la mañana a 10 de la noche y lo que vas a recibir en tu casa o en tu oficina es realmente una maravilla. Comida deliciosa, fresca, nutritiva, real. Soy silvestre.p en nuestra página y también el nombre de nuestro Instagram, una red social donde estamos llenos de información nutricional y de otros tipos para ti, acerca de nosotros, por supuesto, de lo que te trae y la propuesta de Silvestre. Silvestremente nutritivo, silvestremente delicioso, silvestremente rico. 11:42, tú estás en Doble 9. I could never be lonely. doble nueve.